Veo tus ojos en el sol y tu risa a su alrededor. Fuego y secreto de este viejo amor. Veo las líneas que van al espejo de nuestra memoria. Abrazos que hoy no están aquí. Solo en la ruta con mi cara al viento, solo en la ruta hay un haz de luz. La distancia nos da un extrañarte es igual a los silencios de una canción. Si no están, no hay lugar para respirar. Veo el paisaje que queda atrás y el tiempo que pasa veloz. Momentos que pronto se harán realidad. Es una suerte que lejos estés. Es una suerte que existe este amor. Si estuvieras aquí, yo te vería en el sol.